Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimientos y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. 9:02 a.m. Ya iniciamos estos 60 minutos de nuestro programa este jueves 4 de junio. Programa número 99 correspondiente al año 2015. Qué grato ciertamente, como cada día, celebramos la oportunidad del reencuentro con ustedes, amigas, amigos. Gracias, Andrés Viracocha, buenos días también. Y bueno, estamos nosotros listos ya, y para hoy, bueno, como un preámbulo al viernes, al fin de semana, y simplemente hay una buena razón. La música es el motor, ¿no es cierto? Es el motor también para nuestro espíritu, es el motor para una buena energía. El género, el ritmo, independientemente de cuál sea, si la música es bien hechita, bien lograda, caramba, simplemente nos estimula y nos emociona. Para el día de hoy, grandes orquestas, grandes grupos, grandes nombres. Para decir uno solamente, con ellos abrimos nuestro programa. ¿Les gusta el Gran Combo? Pues ahí está, La Loma del Tamarindo. Thank you. la estancia sola. ¿Te acuerdas de doña Lola, de Chiotopo y de Cindo, del gallo blanco florindo que cantaba en el corral? Pero ya no me luce igual la loma del tamarindo. Para conseguir el pan. Las cosas buenas no están, decían, pero no me rindo, y yo tampoco prescindo de los días de mi infancia, aunque perdió su elegancia la loma del tamarindo. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Seguimos con más. 9 de la mañana con 10 minutos está con nosotros ya Eduardo Neira. Eduardo Neira es de todo un poco, digo yo, tiene algunas facetas. Y él está con nosotros para contarnos sobre su libro Antes de ti en la mar, un libro que se presentará el día miércoles 17 en el Aula Benjamín Carrión desde las 19:30, 7:30 en la noche. Bueno, primero bienvenido Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Beatriz por esta bienvenida, un cordial saludo a todos los radioescuchas. Eduardo, usted es marino. Así es. Y decíamos fuera de micrófono, la verdad es que los alrededor de los marinos hay una cantidad de historias un poco mágicas, ¿no? De leyendas, de mitos también. Así es. ¿Usted todavía es marino? Todavía soy marino, sí. Me acabo de desembarcar hace pocas semanas, pero por un periodo nomás de pocos meses, no sé cuán largo sea, y quiero aprovechar este tiempo en tierra para dar, para compartir mis vivencias, que las he puesto pues en esta novela. Y como bien dices, Beatriz, esta vida del mar es dura, claro, pero es muy rica en experiencias, algunas que rayan con lo inverosímil, ¿no? Y bien has dicho tú que está llena de leyendas, de mitos. Acuérdate que el ser humano proviene del mar, ¿no? Y siempre ha mirado el mar como algo, pues, que lo llama, que está lleno de esta mitología y de este mundo desconocido que siempre ha pugnado por conocer poco a poco, ¿no? Por eso es que nos hemos hecho a la mar tantas personas, ¿no? ¿Cuántos años de marino? ¿Cuántos años ejerciendo? Yo empecé a navegar en el año 1974, es decir, hace 41 años, toda una vida. No te digo que he pasado todo ese tiempo navegando, pero la mayor parte sí. Ay, nunca había conocido un marino. Y se me ocurren una cantidad de cosas realmente alrededor de esta profesión, ¿no? Que es ciertamente muy difícil, muy dura, distancia con la familia, distancia con una cantidad, sí, igualmente de referentes cercanos, ¿no? Así es, sí, sí, es interesante lo que he sentido. Definitivamente es una profesión muy dura, ya, y bien mencionaste, distancia de la familia. Tú sabes, la familia es crucial, es fundamental para todo ser humano normal, ¿no? Entonces, los marinos tal vez tenemos algo de anormal, porque insistimos, ¿no?, en la profesión, a pesar de esta dura ausencia, ¿no?, esta dura separación de la familia, de los seres queridos. Sí, pero comprendemos que todo en la vida es imperfecto, incompleto, ¿no? Y esta es parte de nuestra imperfección, de nuestra forma de estar incompletos, el realizar esta profesión. Pero hay compensaciones, y muchas de ellas son maravillosas, ¿no? Como son las experiencias, aventuras, la oportunidad de desarrollar ciertas cosas que, como en mi caso, las he volcado en un libro, las he volcado en las canciones que he hecho, porque soy cantautor también, ¿no? Y también interpreta guitarra. Sí, toco la guitarra, sí. Sí. Qué interesante, qué bien. Hablábamos hace un momento esto de que en la mar se pueden vivir experiencias realmente extraordinarias, ¿no?, inverosímiles. ¿Nos puede compartir una de ellas? Sí, son tantas. Supongo, claro. A ver, ahorita se me viene una, ¿ya? Cuando estábamos en la ruta al Japón, era una navegación de 3 semanas, ¿ya?, de mar y cielo, ¿ya? Y en esos momentos de añoranzas, a alguien alguna vez se le ocurrió acercarse, porque se pasaba muy cerca de las islas Hawái, ¿ya? Entonces, acercarse con el propósito de dejar un tarro flotante con cartas ahí adentro. Mire usted, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la motivación para hacer esto? Era lo que hablábamos en antes, ¿no? Ese desligue que uno sufre de su familia, de sus seres queridos, que lo llama a contactarse, a comunicarse, ¿no? Y como no había forma de coger un teléfono y preguntar cómo estás, ni nada de eso, optamos por acercarnos a estas islas, Hawái, y dejar un tarro flotante de cartas para ver si surgía algún buen samaritano en los alrededores que recoja el tarro y envíe las cartas, ¿ya? Y sucedió que efectivamente se acercó alguien la primera vez, ¿no?, a curiosear de qué se trataba, mientras nosotros esperábamos en la distancia, ¿no?, y le hacíamos señas, ¿no? Que sí, cojan, ¿no? Abrió el tarro, que estaba sellado, pues obviamente para que no se moje, y dentro del tarro vio esa cantidad de cartas y unos regalitos de nuestra parte, que eran botellas de ron, café, etcétera, ¿no? Y ahí una notita que decía: por favor, haga llegar estas cartas, que nuestro viaje es larguísimo. Ya la sola travesía duraba 3 semanas, ya, y una vez que estábamos en Japón, en esos tiempos no había manera de establecer una comunicación. Una llamada telefónica era demasiado cara y muy difícil de conseguirla, ya. Entonces era una incomunicación total, y el viaje redondo duraba 3 meses. Entonces, como sí tuvimos éxito con estas cartas, ya cada viaje que hicimos posteriormente al Japón, nos acercamos de igual manera para dejar este tarro flotante con cartas. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Esta mañana, amigas, amigos, estamos con Eduardo Neira. Él es marino, más de 40 años ejerciendo esta profesión, y ahora pues presenta un libro justamente... tanta vivencia, ¿no?, junta en es un libro llamado Antes de ti en la mar. Esto será el día miércoles 17 de junio a las 7:30 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por supuesto, están todas y todos invitados. Eduardo, este libro, si bien es cierto, hemos dicho que es una compilación de estas experiencias. Sin embargo, bueno, ¿en qué estilo está escrito? ¿A qué se ha dado más prioridad dentro del libro? Porque después de 40 años tantas cosas habrán que contar. Pero, así es. ¿Qué se ha priorizado? Bueno, la idea fue hacer una de este cúmulo de experiencias y aventuras, hacer una novela, ¿no? Entonces, podría decir que tomé como modelo esta viejísima historia de las mil y una noches, ¿te acuerdas de Sherezade? ¿Cómo no? ¿Ya? Esta chica, pues, que ponía en juego su vida cada noche frente al sultán exigente que tenía, pues, este montón de mujeres, y tenía por costumbre hacerlas matar después de ser servido, ¿no? Porque era un inconforme tremendo. Entonces ella empieza a narrarle historias cada noche. Entonces capta la atención, el respeto, la admiración de este sultán. Entonces le empieza a contarlas, por salvar su vida, cada noche, pues, historias, ¿no?, llenas de inverosimilitud, ¿no?, muchas de ellas, ¿no?, pero hermosas, ¿no? Y de allí el nombre de esta famosa obra, ¿no?, Las mil y una noches, que es un ícono, pues, de la literatura universal. Entonces, se trata de este viejo lobo de mar que se retira para vivir sus últimos años con su amada esposa, pero cosas trágicas de esta vida, ella muere a poco de él haberse retirado. Entonces él se queda, pues, totalmente vacío, ¿no? Y dice, ¿y ahora qué hago? Y meditaba, pues, viendo una puesta de sol frente a la casa, pues, que él había hecho al pie del mar con ella, ¿no? Y mientras meditaba, pues, ella, ya muerta, regresa, ¿sí? Regresa hecha una imagen etérea, con aroma a jazmín, porque esa era la flor, el aroma que más ella gustaba, ¿no? Y entonces él, pues, perplejo al principio, no sabe de qué se trata, hasta que la ve esta imagen así que está flotando frente a él, ¿no? Y entonces ella le hace saber telepáticamente, podríamos decirlo, que está allí para acompañarlo, que está allí para que él le contara tantas historias que estaba por empezar a contarle días antes de que ella, pues, partiera de este mundo, ¿no? Entonces empieza un ritual que se repite cada crepúsculo. Ella regresa cada crepúsculo, tú sabes, pues, el crepúsculo dura pocos minutos, ¿no? Y es un momento hermoso del día en que el sol se va y da paso a la oscuridad que empieza, pues, a llegar lentamente. Vamos a dejar ahí la historia, porque la idea es que usted, amiga, amigo, pues, adquiera, busque este libro y nos acompañe además el día miércoles 17 en el Aula Benjamín Carrión a las 7:30 de la noche. La verdad es que hay tantas historias que podría Eduardo Neira contar, ¿no? Yo supongo que este es uno de algunos libros que vendrán. Cuando se oye el título del libro, Antes de ti en la mar, es como que tuviera una dedicatoria para la esposa, para, sí, una mujer en especial, porque es como también una autobiografía, de pronto, claro, matizada y llevada a la novela, pero digo yo, y mi pregunta es, ¿es por ahí la cuestión? ¿Es la vida de Eduardo Neira un poco? Sí, así, es bastante autobiográfico, sí. Pero bueno, lo hermoso de la literatura, lo hermoso de novelar, es añadirle esas dosis de ficción que de embellece, magia, ¿no? Sí, y la vida en el mar se presta mucho para eso, ¿sí? Eduardo, pero digo yo, agua, o sea, mar y cielo, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna preparación adicional se debe tener? Porque aparte de lo espiritual, de lo hermoso que puede ser de estar relajados, qué sé yo, sin ruido, sin... Pero debe llegar un momento en que también eso puede afectar, ¿o cómo es la cosa? Sí, definitivamente. Por eso es muy sabido el hecho de que para estar en la mar, para permanecer en la mar como marino, hay que tener una psicología especial, fuerte, ya, de manera que uno pueda aguantar ciertas experiencias a las que se expone, y las lejanías, ¿no? Y qué decir de los momentos en que está en juego la vida, ¿no? En una tormenta, en un accidente, ahí a mitad del mar, en un naufragio, ¿no? A miles de kilómetros de tierra, ¿no? Sí, hay que ser bastante especial. Y si uno no lo es, se tiene que forjar a través de esas experiencias. Eduardo, mil gracias por estar acá en nuestro programa. Felicitaciones por este libro. Y por supuesto, nuestra invitación a todas y a todos para el día miércoles 17 de junio a las 7:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Antes de ti en la mar. Hoy este disco, En nombre de la paz, Eduardo Neira, ¿esto es música? Sí, sí, este CD es una compilación de temas que he venido componiendo a lo largo de los años. No es el primero ni el último, es el tercer disco que he sacado yo, y estoy en preparación de otro disco. En estos días, justamente que estoy desembarcado, estoy preparando otro disco. Sí. Mil gracias, Eduardo. Y precisamente nosotros queremos compartir con nuestro público este disco que nos comparte a la vez Eduardo esta mañana. Y sí, qué gusto conocer. En todo caso, miren ustedes, al fin conoció a un marín. Muy buenos días. Muchas gracias. Felicitaciones. Estaremos pendientes. Una cordial invitación a todos los radioescuchas. Espero que estén allí presentes el miércoles 17 a las 7 o 7 y media todavía. 7:30, sí. Ya, bueno, estemos con tiempo. Buenos días. Nosotros vamos a escuchar precisamente esta composición y la interpretación de Eduardo Neira. Hay ilusiones que nos llenan de hermosas quimeras, que nos hacen vibrar de tanto amor. Son sueños que se aman, son estrellas que nos llaman, son lágrimas que brotan en el mar. Que el tiempo es aquel Dios prodigioso, cada día nos trae el don de la vida. Y en secuencia exacta equilibra cada amanecer, cada anochecer. Nacemos sin saberlo, sin quererlo, así crecemos, vivimos y morimos sin poder dar marcha atrás. Y los sueños escapan, las estrellas se apagan y las lágrimas estallan en el mar.